El Comité Suiza Corea y el Grupo Suizo de Estudio de la Idea Chuche publicaron en fechas recientes declaraciones conjuntas en apoyo a la charla del vocero de la Cancillería coreana, fechada el 16, y en condena de las acciones de los gringos por desatar la guerra nuclear contra Norcorea, que se tornan abiertas cada día más.